Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Ayer en esa reunión de la Cámara de Diputados, esa sesión de la Cámara de Diputados de la pasada jornada, tuvimos participantes de diferentes partidos políticos, pero en el caso del Partido Colorado, en lo personal, me llamó la atención algunos comentarios y reflexiones que realizó el doctor Gustavo Zubía, hoy diputado del Partido Colorado, que estuvo allí en sala y cumplió varias participaciones, haciendo, yo diría, hasta un poco de docencia en lo que tiene que ver con algunos aspectos. Y nos parece importante que alguna de las cosas que allí mencionó el doctor Gustavo Zubía, que me parece en algún momento hasta cara de asombro le vi, por lo que escuchaba, por lo que veía allí en una reunión de diputados, nos llevó a que desde nuestra producción agendáramos con Zubía esta comunicación. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación y a la orden. Gracias por el tiempo que va a destinar a esta conversación. Supongo que me estaba escuchando, así que me gustaría que le contara a nuestros oyentes sus conclusiones y reflexiones sobre esta experiencia que vivió usted y que todo esto es un poco nuevo para usted, ¿verdad? Usted es primera vez que tiene una experiencia en el Parlamento como diputado y eso lleva a que de repente, como me pareció a mí, en algún momento su capacidad de asombro se ve casi que al extremo. Bueno, acá en el Parlamento todos tienen su capacidad de asombro al colmo, porque realmente, de todos lados, mire, yo tengo dos posibilidades. Le puedo contestar como político, partidario y acérrimo defensor de mi partido, o le puedo contestar como un hombre que estuvo acostumbrado a la objetividad durante casi 40 años como fiscal. Entonces, yo no me puedo sacar una educación, entre comillas, ¿no? Pero educación al final de ser objetivo en las decisiones que uno toma. Eso no significa que tenga la razón, es o trato de ser objetivo. Entonces, cuando analizo en el Parlamento una serie de conductas, me llama la atención o me molesta o me sorprende ingratamente que sea siempre la posición partidaria a rajatabla. Y hay que tener un poco, por lo menos, de objetividad en los procedimientos. Y luego sí, se desata el indio, no es que no lo entienda eso, pero se desata un indio político que a veces es muy torpe, porque es muy elemental en sus manifestaciones. Ese problema no lo he tenido solamente ahora en la reunión de ayer, en la Cámara. Tampoco es nuevo, pero es viejo, porque yo soy viejo por edad y por haber tenido que afrontar siempre decisiones difíciles, porque estar en el tema penal siempre son decisiones difíciles y humanas también, porque afectan mucho a las personas. Así que no es que me sienta sorprendido en el término de un panorama nuevo. Son seres humanos, los mismos seres humanos con que uno tuvo que trabajar durante años. Digo los mismos en el sentido no peyorativo, sino de las luces y las oscuridades. Ayer en el Parlamento, concretamente, para ir dejar la parte filosófica e ir al punto bien concreto que era lo que yo trataba de expresar. Se pide una comisión investigadora sobre el diputado Cardoso. El diputado Cardoso, a su vez, pide una comisión investigadora sobre la gestión de los últimos años en el ministerio. Y luego, en definitiva, como la fórmula que se crea la comisión investigadora no le satisface al Frente Amplio, entonces plantearon que iban a hacer la denuncia penal. Ese es el esquema básico de que se trabajó en la noche de ayer. Problemas que surgieron. El primer problema, más que una discusión sobre la conformación de una investigadora, que eso es una discusión técnica de por cuántos miembros se va a integrar, cuáles van a ser los cometidos, en qué plazos va a durar. En este caso raro, porque había dos denuncias cruzadas, cómo se iba a integrar, si iban a ser una o dos comisiones. Todo eso es discutir sobre una comisión investigadora. Sucede que en el Parlamento ayer de noche, como era previsible, pero no, eso no significa que sea lo lógico, se hizo una interpelación al diputado Cardoso. Es como si hubiera estado la economista Arbeleche sentada en la sala y entonces venían cuestionamientos y preguntas y obviamente insinuaciones todas eventualmente de corrupción y de mal manejo de fondos. Todo eso entonces se transformó, lo que era la discusión de una investigadora, se transformó en una interpelación, aunque no fuera un ministro, interpelación a otro parlamentario. Y eso fue lo que yo traté de poner un poquito de orden lógico y jurídico en cómo tenía que devenir la sesión. Y así confronté en más de una oportunidad, es cierto, no diciendo yo voy a defender al diputado Cardoso. Hay acusaciones acá y yo salgo en defensa del diputado Cardoso porque yo no tengo los elementos de juicio. No he hecho ninguna auditoría, nadie me ha comentado de una auditoría, no he manejado la documentación de trabajo en el Ministerio de Turismo, no sé nada. Entonces yo, con objetividad, no con ese partidarismo a veces de tipo visceral, que la gente grita, no con ese criterio, con un criterio de objetividad, yo digo, del diputado Cardoso, no solo yo no sé de su gestión, no lo sabe el Parlamento porque por eso está conformando una comisión que investigue, se llama Comisión para Investigar, Comisión Investigadora. Si es una comisión que va a investigar, no pueden emitirse juicios antes que la comisión investigue, parece elemental a que sea comprendido. Y sin embargo viene el bombo político y boom, boom, boom, y trataba la sesión de irse por las ramas. Entonces mi planteamiento, y le voy terminando, es ese. Objetividad, estamos creando una comisión. Vamos a discutir sobre si la comisión que se creó era de conformidad o no conformidad con la norma reglamentaria, la 16.698, si era de conformidad con esa norma reglamentaria o no. Eso sí vamos a discutirlo. Si era correcto que el diputado Cardoso estuviera, no como miembro, pero sí como invitado en esa comisión, porque él a su vez está denunciando. Todo eso sí vamos a discutirlo. Pero no discutamos la inversión, el banco que sirvió de intermediario, la forma de contratación directa que se hizo. Eso no tiene sentido discutirlo acá, porque eso va a ser el objeto de la investigadora. Es como si usted va a hacer una denuncia al juzgado, presenta la denuncia, e inmediatamente que presenta la denuncia le empieza a gritar al juez que está en un despacho, en otro cuarto, un poquito más adentro de la casa del juzgado, le empieza a gritar, y fallame a favor porque este es un bandido, porque este me hizo... Y el juez, como cualquiera que esté en el juzgado, le va a decir, señor, usted recién presenta la denuncia y ya está pidiendo la sangre. Vamos por partes, vamos a indagar primero. Ese fue mi planteo. Lo que más me gratificó de lo que usted dijo en la presentación que me hizo, que trató de ser docente, porque lamentablemente soy abogado y no me puedo sacar esa condición de abogado, y lamentablemente a veces en este Parlamento parece que fuera un problema ser abogado, parece que fuera un problema que uno tuviera ciertos conocimientos de los mecanismos con que debe hacerse las cosas, y habría que plegarse a esa tromba de gritos e improperios, que no es mi estilo, aunque también sé gritar cuando llegue el momento, pero no en esa posición nada más que visceral, como les decía. Ese es el planteamiento general de mis situaciones en el Parlamento. Los representantes del Frente Amplio recriminaban que lo que se había decidido en la preinvestigadora allí se había modificado, no se había respetado. Eso por un lado. Por el otro, manifestaban que, en definitiva, Cardoso era juez y parte, era acusado y acusador. Pero también lo escuché a usted decir que había un error en la interpretación, porque Cardoso en esta situación iba a tener voz pero no voto. ¿Le puede explicar eso a los oyentes? Claro. Bueno, por partes. La primera, lo que se acordó en la preinvestigadora, yo no estaba presente. Era el diputado Iván Posada, el diputado de Astugue y la diputada Botino. Esos fueron los tres que estuvieron acordando. Entonces yo no estuve presente, y entre ellos se pasaron factura en un diálogo en el cual yo no podía participar por no haber estado presente. Ese es el punto uno. El punto dos, es fácil de entender. Una comisión investigadora, en este caso, se va a componer por 5 miembros. Son 3 miembros de la coalición y 2 miembros de la oposición. Esos 5 miembros son los que deciden en mayoría y en minoría, sacan conclusiones de lo que pasó luego de meses de investigación. Esas conclusiones de esos, entre comillas, vamos a ponerle un apodo a esos 5 miembros, esos 5 jueces, porque son los que deciden, los que dicen esto estuvo mal, esto estuvo bien, en fallo en mayoría y en fallo en minoría. Esos jueces, esos cinco parlamentarios, esos cinco diputados, no, ese grupo no va a estar integrado por el diputado Cardoso. Él no va a votar. Él lo que va a ser estar presente. Una cosa es estar presente y otra cosa es votar. Eso lo saben todos los que integran cualquier comisión del tipo que sea o cualquier directiva del tipo que sea. Entonces, la objeción del Frente Amplio cuando dice Cardoso va a ser juez y parte. Ayer lo expliqué y se los expliqué a voz tonante, por favor, a ver si alguien lo entendía, nadie me repicó. Era que no va a ser juez, no, porque su voz no cuenta. Él va a ser parte porque va a estar presente, pero no va a ser juez. Y expliqué también al frente que algunos de sus diputados entendieron y me siguieron la línea argumental en el sentido de discutir nada más que lo técnico, no discutir si Cardoso estuvo bien o estuvo mal, porque es un absurdo discutirlo ayer. Les explicaba de que no había agravio, no había daño de que Cardoso estuviera presente, por cuanto su presencia va a ser a los efectos nada más que de observar el desarrollo de los procedimientos, él como denunciante en otro aspecto que él habla de la gestión de la anterior ministra Kechi-Chiang. Y lo que no quiso ser entendido, quizás al final fue entendido, pero usted sabe que acá las motivaciones políticas están por encima de las motivaciones jurídicas, eso lo sabemos todos, desde que Mujica lo explicitó bien claramente hace unos años. Bueno, no interesa a veces lo que uno explique. Las decisiones se toman en función de intereses políticos, y por interés político a veces es un interés inferior al interés de que puede tener un legislativo. Pero eso no lo puedo evaluar. Usted sabe que en todo eso hay un solo juez superior a todo lo que hacemos nosotros acá en el Parlamento, que justamente le llaman el soberano, y el soberano es el pueblo, es la totalidad de ciudadanos que votan, ese es el juez soberano, que por eso elige más personas de un lado, menos personas del otro, menos personas de un lado. Así que yo no puedo asumir la condición de juez de lo que se hace. Se tomó esa decisión el Frente Amplio de va a salir por una denuncia penal, en todo su derecho, vamos a aclarar, en todo su derecho de hacer una denuncia penal, pero se generan esas contradicciones. ¿Para qué haces una denuncia penal si va a seguir funcionando una comisión investigadora? Entonces, como que no tiene mucho sentido recurrir a la investigadora si ya vamos al final de la historia, que es la denuncia penal, porque el que pide una investigadora en el Parlamento lo que supone es que la investigadora va a investigar, investigar, investigar, y en algún momento va a encontrar hechos ilícitos o hechos irregulares y hará una denuncia donde corresponda. Ahora el Frente se saltea la investigadora y va definitivamente a la denuncia penal. Que el Frente también puede tener su convencimiento de que esta investigadora, con la integración de Cardoso, no como juez, sino solo como parte, al Frente le molesta y puede discutir ese punto, está correcto. Lo pueden discutir, puede molestarle, entiendo que pueda molestarle porque hay dos visiones sobre el evento. Pero entonces no mezclemos los tantos, y no mezclemos con que entonces queremos una investigadora. Vamos a la denuncia penal directo, y bueno, entonces lo de la investigadora, ¿qué fue? ¿Fue circo? ¿O fue una discusión ociosa? Quizá. Bien. En la interna de la bancada del Partido Colorado, ¿nadie le propuso a usted si podía ser integrante de esta comisión investigadora en representación del Partido Colorado? Me propusieron, y dije que no porque yo estoy ya en otra investigadora. Estoy en la investigadora de FENAPES, que es un temazo, sí, que son las licencias irregulares o eventualmente irregulares, vamos a ser prolijos en la dicción, eventualmente irregulares hasta que la comisión nos expida, pero se está recabando una enorme cantidad de elementos probatorios. Hay un trabajo muy intenso, de sesiones de muchas horas de la comisión, y me era físicamente imposible estar ahora en otra investigadora. Bueno, así que yo manifesté que no y agradecí, así que me conformo con las intervenciones de ayer, que repito, no fueron intervenciones de defensa a nadie, porque yo no puedo defender a nadie porque no conozco. Usted no puede conocer. Ah, no, pero la prensa dijo tal y cual cosa. La prensa puede decir lo que quiera. La prueba es otra cosa. Entonces, ayer lo que discutí era que no se hiciera el linchamiento de Cardoso, como en determinado momento se intentó, largando una cantidad de calificativos denostantes y una cantidad de apreciaciones, ya como que fueran prueba realizada. Y sí me permití, quizás ahí me ayudo la presentación que usted me hacía, me permití recordar que cuando se creó la investigadora de este tema de la educación, al cual yo pertenezco a esa comisión, yo en todo momento insistía en que no teníamos prueba, eran indicios, porque también en sala ahí, se intercambiaron disparos de calibre gruesísimo, que esto, y yo sí seguí sosteniendo en aquel momento, no califiquemos ni por la defensa ni por el ataque, es conformar una investigación, lo que hay son indicios, y los indicios no son prueba, los indicios son meramente una posibilidad de prueba que surgirá o no posteriormente, y en esos términos correctos es que nos tenemos que mantener. Pero me permití también ayer ironizar, yo a veces pongo un poquito de gracia en mis apreciaciones, y me permití ironizar de que en los corredores que separan las bancadas, vio que en la bajada del Parlamento, con su forma de hemiciclo, tiene unos corredores en descenso, más que corredores son muros que nos separan en forma total y no nos entendemos como hablamos. Yo ayer intenté, y sé que algunos diputados los convenció porque siguieron hablando en la línea que yo decía, vamos a discutir esto, no vamos a discutir aquello otro, yo intenté saltar el muro e inclusive le reconocí, recuerdo ahora, al diputado Guerrero, que fue muy atinada su participación, él es del Frente, del MPP, pero se ciñó a discutir la comisión y no Cardoso, con sus simpatizantes y sus adversarios. El diputado Guerrero fue muy ecuánime en ese sentido, porque discutimos con él, pero discutimos lo que había que discutir, la comisión, cómo se estructura, cómo se configura. Así que me siento de alguna forma contento de que pude saltar un poco ese muro y nos pusimos de acuerdo en eso. Vamos a discutir este tema. Ahí está, vamos a discutir. Eso es una forma de saltar muros, es una forma de hacer acercamientos que son muy difíciles, y los corredores esos son verdaderos muros que separan a las bancadas, y en unas bancadas todos dicen negro y en otras bancadas todos dicen blanco. Y hay que aprender a decir, bueno, esto es blanco, pero con un cierto grisecito, y el otro que le diga esto es negro, pero con un cierto grisecito. Yo creo que hay que aprender a eso, y cada vez que intervengo en el Parlamento intento, igual desde una posición que es subjetiva, es política, es verdad, pero intento tirar alguna línea al otro lado del muro para ponernos en algo de acuerdo en este diálogo de sordo que es tan tradicional en el Parlamento uruguayo. Doctor Gustavo Zubía, le agradezco el tiempo de esta conversación, muy amable. Muchas gracias a ustedes y a la orden siempre. Buenas tardes, hasta pronto. Gracias. Frecuencia abierta.